Informe Coronavirus. Bienvenidos a Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. En esta entrega de jueves de Semana Santa vamos a empezar recuperando el dossier 25. Pepa Bueno dedicó anoche este espacio al comercio de proximidad, a esos negocios de barrio que están adaptándose, incluso contratando personal para atender a domicilio. En la cadena SER, Dossier 25, con Pepa Bueno. A muchos quizá el confinamiento les está sirviendo para descubrir todas esas tiendas que tenían cerca de casa y en las que nunca habían entrado. La carnicería de la esquina, la panadería de enfrente, el comercio de proximidad que tanto se está volcando en esta crisis para que no nos falte de nada. Jerónimo Gutiérrez trabaja en el puesto de frutas de los hermanos Gutiérrez en el mercado madrileño de Chamberí. Jerónimo, buenas noches. Sí, hola, Jerónimo. Buenas noches. ¿Cómo ha sido este día de trabajo previo a los festivos de Semana Santa? Porque mañana el mercado cierra, ¿no? Sí, mañana y pasado cerramos, abrimos otra vez el sábado. La verdad es que ha sido muy, muy intenso, muchísimos pedidos. Público, la verdad es que no ha sido mucho, pero pedidos desbordados. Prácticamente hemos estado toda la mañana. Sí. Sí, sí, no. Que habéis estado toda la mañana. Sí, hemos estado toda la mañana, hemos estado hasta las, más o menos hasta las 6 de la tarde sin parar llevando pedidos. ¿Y los tenéis al día? ¿Podéis tenerlos al día con esa cantidad de pedidos? Nada, es imposible. Por más que intentamos correr y llevar, es imposible. Vamos con un retraso aproximadamente de 1 o 2 días. Es imposible abarcar todo. Jerónimo, aproximadamente, ¿qué porcentaje de vuestra clientela ha decidido que ahora le llevéis la compra a casa? Pues yo creo que es entre un 80 y un 90%. ¿Tanto? Sí, muchísima gente. Y sobre todo, bueno, pues también, yo creo que también depende un poquito de los barrios. Nosotros estamos en un barrio de Madrid, barrio Chamberí, que es más bien gente mayor, que es la que, bueno, menos sale a la calle. ¿Y cómo os habéis organizado para atender una demanda a domicilio tan brutal en tan poco tiempo? ¿Habréis tenido que contratar personas? Sí, hemos tenido que contratar bastantes personas. Luego tenemos también una plataforma de a nivel de mercados municipales, donde estamos, pues, 6 mercados municipales, que se llama Mercado 47, y ahí hemos tenido que contratar más gente, transportistas, y estamos desbordados. Ahora mismo el tema del servicio a domicilio, desbordados. Ya. Y entre la gente que va al puesto en persona, que sigue yendo a hacer la compra ahí, ¿se mantienen, se cumplen las medidas de seguridad, de distancia, los guantes? Sí, nosotros en el mercado tenemos geles en lo que es en las entradas, tenemos guantes también en las entradas y tenemos una persona que es la que deja entrar y salir lo que es al mercado. Y luego en los puestos, pues una distancia de 2 metros por entre cliente y cliente. Nosotros, bueno, también lo que es dentro de los puestos, pues estamos con mascaritas y con guantes. ¿Y estáis todos bien? Que es lo más importante, sí, estáis todos bien. De momento, la verdad que sí, no ha habido ningún caso y todos bien, la verdad que todos bien, sí. Genial. ¿La gente compra más a domicilio, pero sigue comprando lo mismo o compra de otra manera? ¿Los mismos productos? Más o menos lo mismo, un poquito más. La gente, bueno, pues un poquito más, los pedidos son un poquito más grandes. En vez de comprar, a lo mejor tenemos clientes que compran 2 veces por semana, pues comprar una vez por semana. Una vez por semana, una compra más grande, y el que va ahí en persona, un poquito de conversación, que también viene bien. Jerónimo, un abrazo, que vaya bien lo que nos quede de pasar todavía. Muchísimas gracias por todo, gracias. Muchas gracias a vosotros por ese trabajo que hacen también los tenderos, ¿no? Están de cara al público, están en contacto con todos. ¿Qué pasa en los supermercados? Rommel trabaja en uno del barrio de La Latina, de Madrid, aunque hoy está de día libre. Rommel, buenas noches. Hola, buenas noches. Los primeros días de confinamiento vimos cómo, de manera inexplicable, la verdad, la gente arrasó con el papel higiénico. Luego fue la cerveza. ¿Y ahora qué es lo que tenéis agotado? Ahora, bueno, en esta semana lo que más se está vendiendo es vinos y congelados. Vinos y congelados, ¿eh? En esta semana. Sí, me habían contado que la harina y la levadura también escasea. Sí, sí, hasta el lunes estaban preguntando por la vainilla y la harina. Porque todo el mundo se ha puesto a hacer repostería en casa. Sí, sí, sí, todos, hasta mi hermana ha estado con ello. Ya, ¿cómo está siendo, Rommel, ir a trabajar estos días? Raro, me imagino, ¿no? No, ya no, ya nos hemos un poco acostumbrado. La primera semana sí que lo llevamos un poco mal, por la mascarilla, los guantes y el gel, pero ahora ya la verdad lo llevamos mejor. Sí. ¿Os han puesto mampara en las cajas? Sí, sí, sí, tenemos separación de distancia en el suelo y luego las mamparas que están en la caja. Sí. ¿Y los clientes, Rommel, respetan las medidas de seguridad que hay que tener en un sitio como un supermercado, que es un espacio cerrado, o tenéis que poner orden vosotros? Bueno, nosotros no. Tenemos vigilancia que controla siempre la entrada y eso. Y cuando vemos que a veces se despistan y tal, y a lo mejor están en la frutería, pues 5 o 7 personas, lo que hace el vigilante es decirles que por favor que esperen un momento o que cojan otras cosas mientras los otros terminen, porque no puede haber aglomeraciones. Aunque haya 10 personas, no pueden ir las 10 al mismo sitio. Ya, o sea que tenéis que poner un poco de orden. ¿Me habías dicho que esta semana lo que más se compra era vino y que era la otra cosa? Congelados. Bueno, hasta el lunes estaban preguntando aún todavía por harina, vainilla. Uh-huh. Sí, sí. Y ahora en la cuarta semana vino ya y congelados. Sí. Rommel, y ¿estáis todos bien? Y el pan de las torrijas. Sí, sí. Y el pan de las torrijas. Es verdad que estamos en Semana Santa. ¿Estáis todos bien, Rommel, en tu familia, entre tus colegas del supermercado? ¿Todos bien? Estamos muy bien, genial. Todos muy bien cuidados, la verdad. Estamos muy bien. Pues que siga así. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Beatriz Robles es nutricionista, es dietista. Buenas noches. Buenas noches, Pepa. ¿Qué es esto de que en la cuarta semana de confinamiento lo que más se compre sea vino? ¿Pero esto qué nos está indicando, Beatriz? Sí, pues que la primera semana sí que teníamos como una compra más de supervivencia, ¿no? Estábamos muy descuadrados con lo que estaba pasando, entonces comprábamos higiene, conservas, arroz, legumbres, platos preparados. Ahora ya vemos que ese problema de desabastecimiento no existe y estamos comprando otras cosas más destinadas a cubrir ciertos aspectos hedónicos, ¿no? Que cumple también la alimentación con ese aspecto placentero, bueno, pues con cerveza, se ha visto que se ha incrementado, incluso en el primer fin de semana se incrementó el consumo de cerveza, la compra de cerveza muchísimo, entonces, bueno, ha ido derivando, que también es signo de tranquilidad, ¿no?, de que ya no tenemos ese miedo de los primeros días. Sí, que los productos básicos compramos los que hacen falta, que no exacto, tenemos la angustia de que vayan a faltar. Situaciones de estrés o de ansiedad como esta, inevitablemente provoca efectos a veces diferentes en las personas. Hay quien come más y hay quien dice, tengo el estómago cerrado. De los dos modelos, ¿cómo gestionar las emociones para que no afecten a lo que estamos comiendo? ¿O eso no hay manera de hacerlo? Sí, sí que podemos hacerlo. Es verdad que se dan las dos reacciones. Normalmente lo de que se te cierra el estómago es más cuando hay un peligro inminente, ¿no? Una amenaza inminente. Ahora que ya tenemos como este estrés un poco sostenido, sí que se sabe que afecta al sistema de regulación del hambre y la saciedad, se elevan los glucocorticoides, hay una alteración de la conducta, entonces tendemos a hacer una alimentación, un comer emocional. Tenemos hambre emocional, o sea, incrementamos esa ingesta en respuesta a emociones que pueden ser positivas o negativas. En este caso, probablemente sea a las negativas, al aburrimiento, a la ansiedad, al estrés. Sí que podemos, lo primero sería identificar qué tipo de hambre tenemos. ¿Es hambre real, es hambre fisiológica o es hambre emocional? La diferencia se basa en 5 puntos, fundamentalmente. El hambre emocional, esta que aparece en respuesta respuesta a emociones aparece súbitamente, nos empuja a una preferencia por alimentos concretos y solo por esos, es decir, seguramente en un momento de hambre emocional no nos van a apetecer unas espinacas o unos garbanzos, nos apetecen además alimentos muy palatables, tendemos a comer más, pero chocolate, por ejemplo, exacto, chocolate. Exacto, chocolate. Y además es que está científicamente documentado, comemos más, pero buscamos además alimentos más grasos y con más cantidad de azúcares para activar lo que llamamos el circuito de recompensa, para hacernos sentir mejor. Además, bueno, tenemos como la necesidad de satisfacerlo inmediatamente, incluso aunque estemos saciados, seguimos comiendo, y muy importante, tras la ingesta, pueden aparecer sentimientos de culpa, de vergüenza, de arrepentimiento, que son, claro, encima es más negativo porque entramos en bucle, aparecen sentimientos negativos, volvemos a hacer una ingesta excesiva que nos lleva a esos sentimientos de culpa y entramos en un círculo vicioso. Por eso tenemos que aprender un poco a diferenciarlo. También es muy importante una cosa, tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento extraordinario de un estrés que en nuestra generación nunca hemos vivido. Tenemos que ser un poco condescendientes y saber que a lo mejor no lo podemos hacer todo bien en este momento, tenemos que preocuparnos de otras cosas y bajar un poco nuestro nivel de exigencia. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, pero no nos castiguemos más de lo que ya nos suponen las circunstancias. De lo que la situación ya nos castiga, así que mucha tranquilidad, no fustigarse y evitar, exacto, el conflicto, ¿no? Y evitar el conflicto, exacto, con uno mismo, con los demás. Y para terminar, aprovecho que te tengo, Beatriz, porque circula todo tipo de bulo por ahí diciendo que si comes tal cosa te previene el coronavirus, que si te tomas tal otra estás en mejores condiciones. La comida es comida, ¿verdad? Hay que comer bien y sano, pero no conocemos ninguna que prevenga el coronavirus. Es absolutamente falso. De hecho, si hubiera algún alimento, complemento alimenticio, nutriente que pudiera prevenir, tratar o curar el coronavirus, serían las autoridades sanitarias las que nos lo estarían recomendando a toda la población, que estamos desesperados, están las autoridades desesperadas por encontrar este remedio. La respuesta no va a estar ahí. Es fundamental tener una buena alimentación porque sí que influye en el sistema inmune, pero en condiciones normales no vamos a necesitar ni un complemento alimenticio ni, por supuesto, unas pastillas ideales que venden como preventivas. De hecho, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha advertido a los consumidores de que ha detectado la existencia de vendedores de complementos alimenticios que tratan de aprovecharse de esta pandemia y la agencia subraya que no existen complementos alimenticios que prevengan, traten o curen la infección por coronavirus y, por lo tanto, no puede haber ningún producto con esas declaraciones. Lo tenemos que tener muy claro. El mensaje que tenemos que seguir es el de las autoridades sanitarias. Y lo que nos digan las autoridades sanitarias es lo que tenemos que seguir. Y luego la indulgencia con nosotros mismos, un poco de indulgencia en estas circunstancias extraordinarias. Beatriz Robles, nutricionista y dietista, como siempre, muchas gracias por estar en Hora 25 y buenas noches. Gracias, Pepa, mucha fuerza para todos. Resulta llamativo ver cómo se comporta el comercio local, cómo y qué compramos en estos momentos de confinamiento. Pero también hay que prestar atención a la gran economía. Así que miramos a Europa. Con Francia y Alemania ya en recesión, el Eurogrupo negocia un rescate que frene la hemorragia económica y ayude a la reconstrucción. Javier Ruiz lo ha analizado en Hoy por Hoy. Hoy por Hoy. Con Ángeles Barceló. 7 y 38 minutos de la mañana, 6 y 38 en Canarias, en el mundo de la economía. Hoy hay varias citas destacadas. La primera y más cercana, Europa se asoma hoy a otro momento crucial y con datos de la economía de Francia y de Alemania muy malos sobre la mesa. A las 5 de la tarde se reúne el Eurogrupo para intentar pactar un plan de rescate económico. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Plan que de momento sigue bloqueado. ¿Qué se negocia exactamente? Pues sí, con Francia y Alemania, además en recesión. Claro. Ya están las dos en efectivamente esa situación, las dos. Cosas que hoy se negocian, pues son fundamentalmente, para que nos entienda la gente, un torniquete económico para allá, para que deje de sangrar la economía, y luego cuidados de rehabilitación a medio plazo. Lo primero que se negocia es el MEDE, el mecanismo de rescate. Son 500.000 millones aquí para frenar la hemorragia económica. A España le corresponderían unos 50.000. Y ahí es donde está el bloqueo. Se pide austeridad a cambio de dinero. Eso es lo que impide, de momento, el acuerdo a corto plazo y lo que impide llegar al segundo capítulo, capítulo 2. Lo segundo que se negocia es la reconstrucción a medio plazo. Ya lo habéis contado vosotros, ese plan Marshall, uh-huh, ese europaro y, sobre todo, la emisión de eurobonos, de coronabonos, para que ningún país tenga que endeudarse por sí mismo y su prima de riesgo no tenga que dispararse sola. Bueno, pues, de momento, ni eso está escrito. Se habla de instrumentos financieros innovadores. Así que hoy, efectivamente, 5 de la tarde, la Unión Europea se juega su fracaso a corto plazo, otro a medio, capítulo 1 y capítulo 2, y quizás a largo plazo su razón de ser. Si la solidaridad no es su razón de ser, si esto no es una emergencia, ¿cuándo? A ver cuánto dura la reunión esta vez, aunque sea vía telemática, que la última duró toda la noche. Un rato largo. Exacto. Sí. Tuvimos el desenlace a las 8 de la mañana. La otra cita del día, Javier, es la de la OPEP. También se reúnen los países productores de petróleo. Y claro, están mirando muy intensamente esta reunión los camioneros aquí, que piden al gobierno que intervenga ya al mercado. Cita de la OPEP para bajar, perdón, para sostener, quería decir, el uh-huh, precio del crudo. El petróleo ha bajado ya, ha bajado un 50% en lo que llevamos de año. Hoy los países productores intentan subir ese precio, pero efectivamente aquí la clave Fenadismer, aquí la clave los transportistas que dicen, oiga, el crudo ha bajado un 65% en algunos momentos, y la gasolina no, y el gasoil tampoco. Un 12% ha bajado la gasolina, un 13% el gasóleo, y los transportistas, que tienen a 3 de cada 4 camiones funcionando y que son los que sirven la comida que tenemos en la mesa, lo que dicen es, gobierno, fije usted precios máximos. No puede ser que aquí alguien se esté embolsando la diferencia, o bien las petroleras o bien las gasolineras, pero alguien se lo está quedando, dicen. Y luego un dato económico de esos que nos gustan, Javier, que tienen además mucho de social, que es el consumo. Miga, dímelo, dime qué tiene Miga. El consumo de harina en España, es imposible encontrar un paquete de harina en los supermercados, se ha cuadriplicado, son datos del Ministerio de Sanidad, y hoy The Economist publica que todo lo relacionado con la cocina se ha disparado en este confinamiento. De verdad, la broma de que tiene Miga esto, disculpas por ella. Está muy bien traída, porque lo de la harina es increíble. Es espectacular. Ha aumentado el consumo de harina en España un 300%. Esto datos del Ministerio de Agricultura. Pero las búsquedas de Google son extraordinarias también. La palabra levadura se ha buscado el cuádruple. La palabra galletas, 83% más. Pastel, 58% más. Los likes en Instagram sobre recetas, 70%. Triplican. Los comentarios se triplican, los posts, los blogs, todos estos chats sobre cocina se han duplicado. Por cierto, nota a pie de página, normal que ayer Mercadona dijera que también se han duplicado las ventas de bicarbonato. No, espera, que ahí te voy a corregir, ahí se nota que no eres cocinillas. El bicarbonato se utiliza como levadura. Yo lo utilizo para el ardor. Claro, no es para la digestión, es que Pablo Morán me decía lo mismo, no es para la digestión, que también habrá quien la utilice, pero es que se utiliza como levadura. Yo en cualquier caso, Ángels, cuando tengas una de estas de pregunta profunda de, oiga, ¿y cómo salimos de esta? ¿Cómo saldremos? ¿Seremos mejor? Con harina. Yo digo, saldremos rodando. Saldremos empanados, rebozados en harina. Javier, muchísimas gracias. Cuidaos. Hasta luego. Esta mañana se han vivido varios momentos de tensión en el Congreso cuando el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado al gobierno de una pésima gestión de esta crisis y de que las ayudas económicas no han sido suficientes. Así se ha seguido la sesión desde Hoy por Hoy con Ángels Barceló. Continúa en el Congreso de los Diputados el debate para la aprobación de la segunda prórroga del estado de alarma. Está en el uso de la palabra, es el turno para la intervención del líder de la oposición, Pablo Casado. Nieves, que querías comentar algo que te he interrumpido. Sí, quería comentar que Pablo Casado viene con el discurso escrito en el que acaba de decir al presidente que lejos de la autocrítica justifica decisiones, y hemos escuchado antes al presidente del gobierno que ha dicho que España llegó tarde, que ha hecho autocrítica, que actuó antes, con lo cual parece que no ha cambiado ni una sola coma del discurso, Ángels. Como si no lo hubiera escuchado, lo traía escrito de casa, tenía muy claro de qué quería acusar al gobierno de Pedro Sánchez, y es lo que ha hecho nada más subir a la tribuna. Sobre la necesidad de llevar mascarillas por la calle, o no. Sobre la identidad del proveedor de test fraudulentos. Y sobre cómo pretende improvisar arcas de Noé en medio del diluvio y vulnerando la legalidad. La verdad sobre el uso de nuestros datos personales en las aplicaciones informáticas. Sobre el destino de nuestros impuestos para subvenciones a televisiones. O sobre las campañas de fake news contra la gestión sanitaria del Partido Popular. La verdad sobre el plan económico de su vicepresidente frente a la libertad empresarial y la propiedad privada. sobre las previsiones reales de déficit y deuda pública y sobre la verdadera condicionalidad que tendría un rescate europeo. Y sobre todo, díganos si es verdad que el número real de víctimas podría duplicar las cifras oficiales, porque eso sería de extraordinaria gravedad. En esta crisis está funcionando mejor lo que no depende de usted. Los españoles han cumplido con todo lo que les ha pedido, pero usted no ha cumplido con ellos. Señorías, a pesar de todo, seguimos apoyando al Gobierno para salvar vidas, pero no para arruinar España. La crisis sanitaria dejará detrás una profunda crisis económica que también habían negado y ahora tampoco están sabiendo gestionar. El pasado 4 de marzo, la vicepresidenta económica vaticinaba que el impacto del coronavirus sobre la economía española sería poco significativo y transitorio. Pero por ahora ya ha destruido 1 millón de empleos y 120.000 empresas y ya ha forzado a 300.000 empresas y 3 millones de trabajadores a una regulación de empleo por ahora temporal. Les recuerdo que los servicios públicos, sanitarios y sociales se pagan con los impuestos del sector privado. Por eso tenemos que evitar desde el Estado que quiebre lo que le sostiene. El 9 de marzo ofrecí al presidente del Gobierno un plan de choque para amortiguar el impacto económico del coronavirus y para garantizar que nadie se quede atrás. Apenas una hora después, se apresuró a decir que llevaban ya semanas trabajando en su propio plan. El tiempo ha demostrado que no decía la verdad. Tardó 3 días en presentarlo y fue tan insuficiente que contribuyó a que la Bolsa Española registrara la jornada más negra de toda su historia. 7 días después, lo amplió hasta 200.000 millones de euros, de los que solo han autorizado el 10%, que aún no ha llegado a casi nadie. Eso sí, aprovecharon el decreto para meter a su socio en la comisión del CDI. Precisamente, los decretos que hoy traen a convalidar siguen el programa económico de Podemos y cargan a los empleadores con los costes de la pandemia. Llevo advirtiendo 1 mes de que combatir un shock de oferta solo con medidas de estímulo de demanda es como intentar achicar agua en un naufragio con un colador. Aún así, señor Sánchez, le transmití personalmente hace 5 días que si necesitaba nuestros votos podríamos negociar estas medidas en base a las propuestas que habíamos hecho públicas hace 2 semanas y que si no, entendería que no le interesaba nuestro apoyo. Me imagino que debe haber sido así, porque nadie nos ha llamado ni siquiera para explicarnos su contenido. El mismo ninguneo recibimos en los anteriores decretos, pero aún así los pudimos apoyar porque eran más razonables. Difícilmente puede aspirar a reescribir la transición quien no es capaz ni de negociar un decreto. Usted dice una cosa, pero hace la contraria. Pero no perdemos la esperanza de que algún día busque un pacto de verdad y no un trampantojo para desviar el telediario de tantas malas cifras. Nosotros no ponemos primero un eslogan en un folio en blanco, sino que lo llenamos antes de propuestas. Y ahora que andan con logotipos de escudos, recuerden que el único escudo social duradero es el empleo. Por eso mantengo mi mano tendida para negociar este decálogo de medidas para los más afectados por la crisis. Para los profesionales sanitarios proponemos una paga extra por el riesgo de contagio que afrontan. Para los trabajadores de sectores esenciales planteamos su sueldo bruto durante el estado de alarma por la carga de trabajo que soportan, que bien merece la condonación del IRPF y las cotizaciones a militares, policías, guardias civiles, agricultores, repartidores, funerarios, trabajadores de servicios sociales, etc. Para los herederos de fallecidos por coronavirus pedimos la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones para paliar el dolor que han sufrido. Para los autónomos y las pymes, paralizadas por la crisis, solicitamos la exención de cotizaciones e impuestos hasta 1 mes después del estado de alarma. Es inexplicable que le cobrara la cuota de marzo a los autónomos en pleno cierre económico. Para los afectados por ERTEs, exigimos la agilización del pago de prestaciones y la cobertura de los permisos remunerados por el Estado. Es lamentable que 3 millones de trabajadores aún no hayan cobrado. Está recordando ahora Pablo Casado algunas de las medidas que ya ha propuesto. Ha mencionado en varias ocasiones a Pablo Iglesias, a Unidas Podemos, al modelo de respuesta económica de ese partido. Hay un tuit de hace unos minutos del vicepresidente segundo del Gobierno, apuntalando, valorando ese ofrecimiento ya formal a los partidos y agentes sociales para firmar un nuevo pacto. Y el tuit dice lo siguiente: el presidente convoca a un acuerdo económico y social abierto abierto a las fuerzas políticas, a los sindicatos, a las empresas y a las comunidades autónomas. Y concluye: el constitucionalismo social y democrático, la defensa de lo público y lo común y una Europa social y solidaria representan hoy, dice Pablo Iglesias, el interés general. Unos pactos, un ofrecimiento de pacto que hace unos minutos ha dicho Pablo Casado que lo que buscan, según su criterio, es reescribir la transición. Verónica, muy duro el tono del líder de la oposición, de Pablo Casado, basado sobre todo lo que dice que son las mentiras que ha estado diciendo el gobierno en torno al coronavirus. O sea, es difícil de digerir que el Partido Popular acuse de mentiroso al Partido Socialista, a Pedro Sánchez. Sí, y también es difícil de digerir que utilice una frase de Rubalcaba, aquella de España no se merece un gobierno que les mienta, para empezar un discurso. Bueno, digamos que no es honrar la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero más allá de esto, vemos un discurso absolutamente duro, que habla de mentiras, habla de desgobierno, ha enumerado todos los errores, como el tema de los test, las mascarillas, obviando absolutamente que el Partido Popular tiene responsabilidades de gobierno en comunidades tan importantes como Madrid o Andalucía, donde la sanidad está transferida. Cuando la señora Isabel Ayuso anunció que iban a traer dos aviones y los aviones se perdieron, es decir, es que en esta crisis no hay nadie, absolutamente nadie, de ningún país del mundo que pueda levantar la mano y diga yo lo hice perfecto, porque decir que esto era una crónica de una pandemia anunciada es tan exagerado como decir que se achica el agua con colador. Llama la atención también que se elija como el gran defensor de la sanidad pública. Ahora os pregunto, Valles Piñero, que escuchemos un momento más. Nuestro sistema institucional, económico y laboral es perfectamente válido para afrontar esta crisis si se gestiona correctamente. Diálogo social, siempre, pero complicidad para tomar decisiones ruinosas para los españoles, nunca. Una cosa es predicar y otra es dar trigo. Llevamos casi dos años ofreciendo hasta 11 pactos al gobierno en materia de educación, pensiones, política territorial, internacional y social sin obtener respuesta. Por eso no parece sincera la repentina vocación pactista de quien no se ha dignado ni a llamar en dos semanas a quienes les están aprobando el confinamiento de toda la nación. No hay que tender cortinas de humo ni renovar ningún acuerdo histórico que ya nos permitió convertirnos en una moderna democracia europea. Eso no está en juego, al menos por nuestra parte. No sé si por la de todos sus socios de gobierno. Señora presidenta, quiero terminar precisamente recordando a la generación de nuestros padres y abuelos que hicieron posible la transformación de España y que ahora son los que están sufriendo los estragos del coronavirus. Debemos proteger a los más vulnerables, curar a los enfermos, honrar a los que han fallecido y agradecer a todos lo que han hecho por nosotros. Fueron los niños de la posguerra, los padres de la transición. Va terminando ya la intervención de Pablo Casado. El siguiente a subir a la tribuna será el líder de Vox. Lo escuchamos en unos minutos. Hace tres años. Hoy por hoy. Y nos despedimos con algo de humor gracias a nuestro compañero Severino Donate y uno de sus estupendos reportajes. Salimos a la calle con un perro para observar cómo se ven las ciudades detrás de una correa. El perro del señor P no es gran cosa. Un cruce de algo con algo que al mes de nacer acabó abandonado en el aparcamiento exterior de un centro comercial de las afueras de Madrid. Se llama Eusebio y ve la vida a 35 centímetros del suelo, lo que le incapacita para la soberbia. Pasa la mayor parte del día durmiendo, mirando por la ventana y jugando a la pelota. Es ambidiestro, aunque destaca con la pata izquierda. Como portero, es sobresaliente. Tiene novia o novio, un cojín de tonos ocres y amarillos relleno de guata que suele acabar destripado después de los ocasionales arreones pasionales. En los minutos posteriores a la consumación, los ojos color castaña de Eusebio, inmóviles y desamparados, traspasan las paredes y vagan perdidos por regiones ignotas del espacio-tiempo que desmoronan cualquier tentación de una visión antropocéntrica del universo. El señor P, aunque lo intenta, no logra llegar al núcleo de los pensamientos de Eusebio. Además, desde hace días, tiene repentinos cambios de humor. Se le eriza el lomo, arquea las cejas y muerde enajenado las pelotas de tenis, dando violentas sacudidas de cuello con la intención de desgarrarlas. Jack Nicholson puede estar orgulloso. Cuando esto ocurre, el señor P. coge la correa, una bolsa para heces, una botella de vinagre rebajado con agua y saca a Eusebio del piso. El señor P. dejó de usar el ascensor los primeros días de confinamiento y baja por las escaleras, temeroso de cruzarse con alguien. Ya en el portal, extrae una servilleta de papel del bolsillo para evitar tocar el pomo con la mano. Y antes de pisar la calle, mira a izquierda y derecha. Un gesto que evoca otras épocas y otros miedos. Los gorriones siguen ahí, escandalizando desde los salientes y alibustres de la calle Aptao. Eusebio, más apremiado por sus necesidades, tira de la correa para llegar al primer alcorque y husmear la rueda delantera derecha de un Toyota Yaris. Cinco personas hacen cola arrimadas al escaparate del horno de San Miguel, cuajado de bizcochos glaseados. Algunos clientes llevan la boca y la nariz cubiertas con mascarilla. Eusebio, que tiene una idea muy estricta de la fisonomía facial de los humanos, los toma por forajidos. El señor P. tira de la correa y sigue camino doblando por Valderribas y bordeando el mercado de Pacífico. Si cerraran los ojos, todo parecería igual que siempre. El trajín de camiones y furgonetas, los carniceros descargando reses, las ruedas de las carretillas tableteando sobre las aceras, los comercios abriendo puertas, el camión de riego. Por la calle Sánchez Barcaiztegui sube una mujer arrastrando un carro de la compra sobrecargado. En la mano izquierda lleva lo que no ha cogido en el carro, papel higiénico y dos bolsas de patatas fritas. La cola de clientes del supermercado Condis llega y dobla frente a la sucursal del BBVA temporalmente cerrada. También está cerrada la corsetería Calais y el salón asiático de belleza Kino Style y el restaurante La Lonja y el chino de alimentación y frutos secos, el estudio de pintura Azteca, la Casa Primavera y más abajo la joyería Silvana, el bar Priscila, Uñas Ballet, el taller de cristalería, la peluquería de Ladio, el almacén de pinturas y barnices Barrero, el centro de recreo y cumpleaños infantiles Dirdan, la gestoría Tarancón. Todo en 200 metros que el señor P. recorre cambiando de aceras y moviéndose en zigzag, en parte por precaución, en parte por el mal carácter de Eusebio, que cada poco abandona la metafísica de los orines para dejarse arrastrar por la cólera con natural. Una paloma torcaz picotea las vainas de una de las falsas acacias del Japón que puntean las aceras de la calle Granada. Bodegas Ortega está haciendo acopio de cajas de botellas de vino y leche. Seis personas guardan cola al lado de un palé de lechugas, a la puerta de Frutas Rossi, tomando los volardos del chaflán como referencia para mantener las distancias. Al lado de uno de los volardos, en el suelo, hay un guante de nitrilo de color morado. Las calles están llenas de guantes de todos los colores y de forajidos. Un portero recoge el contenedor de su comunidad. Se abren ventanas y balcones para airear los dormitorios. Un repartidor de paquetería pide paso. Un hombre se acerca calle abajo silbando. Y el señor P., con un imperceptible amago de alegría, dice a Eusebio: «Oyes». Pero Eusebio no sabe qué debe responder. Agacha las orejas y se queda mirándole como miran los perros cuando no saben qué responder. Han llegado a la estación de servicio Cepsa, abierta pero vacía. Una ambulancia toma doctor Esquerdo a toda velocidad. Un helicóptero sobrevuela la ciudad. El conductor del 37 viaja solo. La farmacia que hay al otro lado de la avenida de la ciudad de Barcelona dedica su escaparate a ofertar productos Durex al 50%, con especial atención a los geles estimulantes. Pero el señor P. y Eusebio tienen la cabeza en otras cosas: gatos, toses, esquinas. Caridad es una calle corta de aceras anchas, adecuadas para las terrazas. La Monumental, donde siempre, la Piparra, el Irish City Sport Bar están cerrados. En el escaparate de la cafetería pastelería Pablo Patis solo ha quedado una bolsa de chuches, un platillo blanco de cafés Guilis y en el platillo un grano de café. Por la acera de la izquierda avanza una anciana apoyándose en un bastón, vestida con traje chaqueta marrón y protegida por una mascarilla. Se dirige hacia el único local abierto de la calle, la farmacia del licenciado Carlos Cabello Pérez. Los vencejos ya han llegado a Madrid. Vuelan por encima de las grúas de Ferrovial, ancladas entre los bloques en construcción, ahora sin obreros, donde muere la calle. En el taller Nermóvil, con las persianas semicerradas, revisan de urgencia tres coches de la policía. El señor P. y Eusebio ya casi han dado la vuelta a dos manzanas. Es hora de volver. Antes, hacen una penúltima parada ante el escaparate de la librería La Lumbre. Sobre el cristal hay una frase escrita a mano de la autora Iris Murdoch. El amor es el difícil descubrimiento de que hay algo que es real más allá de uno mismo.